no he hecho nada, solo he servido a la sociedad. En medio estás, en la foto ningún otro saldrá. Qué honesto pretendes ser, que no te tienta el poder. Qué bien, pero no me lo creeré, yo nunca me lo tragaré. Mientes, con tu sonrisa en los dientes, lo sé. Te sientes en un nido de serpientes. Muy bien, yo sé que mientes.